Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 27 de enero. En esta oportunidad tomamos contacto telefónico con el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. ¿Cómo está, Lautaro? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Muchas gracias, Lautaro. Y abriendo algunas páginas, este martes Ignacio Briones dejó su cargo como ministro de Hacienda, quedando libre para emprender una eventual candidatura presidencial por Evópolis luego de que, recordemos, Felipe Kast se bajara de la carrera por La Moneda. Tras su renuncia, Rodrigo Cerda asume en la cartera y se convierte en el tercer ministro de Hacienda en la segunda administración de Sebastián Piñera. Junto con recoger la impresión que le deja esta salida, consultarle cuál es su diagnóstico de lo que fue la gestión de Briones, tomando en consideración dos elementos que fueron bastante polémicos. Uno de ellos fue la solicitud de información personal sobre quienes habían pedido su primer retiro del 10% de las AFP, lo cual tenía muchas personas molestas. Otros le reprochaban el no apoyar el segundo retiro. Y también lo que fue el debate por el reajuste al salario mínimo. El gobierno proponía un 0% y finalmente se aumentó a apenas 6.000 pesos. Yo creo que el ministro o ex ministro, francamente, es el rostro más simbólico de la falta de transparencia para abordar la tarea pública que tiene el gobierno de Sebastián Piñera. Una persona que aparenta muy buenos modales, un tono y un trato con otros un poquito respetuoso y persuasivo, pero que en lo que se refiere a políticas públicas no tiene ninguna consideración respecto a lo que podríamos titular para el trabajo precisamente de vocación de servicio público, la justicia social. Y tuvo las mejores oportunidades de la vida en el peor cuadro que haya vivido alguna vez la política económica del país. Me refiero a haber tenido consideraciones, en primer lugar, del punto de vista de la salud y la vida de las personas, y particularmente los trabajadores. En segundo lugar, haber tenido consideraciones del punto de vista de la responsabilidad de Estado para una pandemia desconocida a nivel mundial y que tenía por solución, a falta de vacuna, la prevención social, y eso significa las llamadas cuarentenas. Sin embargo, lo que hizo como política de Estado, con opinión activa de parte del ministro o ex ministro Briones, fue limitar, impedir, no acceder a nada que significara un tratamiento serio al fenómeno. Y por consiguiente, bajo su conducción, no solo se evitó que hubiera un ingreso familiar de emergencia por sobre la línea de la pobreza y por tanto con sentido de respeto por la calidad de vida de la gente, sino se cerró el camino a la propuesta de un impuesto a los super ricos. O sea, defendió a los super ricos, defendió lo que es el fruto del modelo económico, que es la concentración de la riqueza, y afectó a las familias de trabajo, afectó dura directamente a las familias que se vinculan a emprendimiento y que se titulan como capas medias por su movilidad económico-social, y terminó con ello en la zona de pobreza, en la zona de angustia, y le agregó a la pandemia una dimensión nueva, que es la pandemia en lo que son el tema de salud mental, la angustia, el estrés, la inseguridad de qué va a pasar, etcétera, que lleva, digamos, a una dinámica dentro de la familia muy autodestructiva, porque no hay certezas de nada, ni hay contribuciones y consideraciones de parte del Estado de Chile, solo salvo con el gran capital, que cada vez que pudieron, haciendo pruebas de ensayo y de error, digamos, cual conectivos de India, todos nosotros, abrían y cerraban el comercio, etcétera, con posibilidades de poner en el centro, no que la gente se divirtiera, se distrajera y fuera a un punto distinto de su casa, sino para hacer trabajar el capital, que es lo único que le importa. Entonces, una persona sin ninguna consideración humana, de verdad yo no entiendo la coherencia, para que algunos imaginen que puede ser el jefe de Estado. O sea, si estamos dentro de una cartera en esta condición, en que abandona el barco cuando queda un año de sus obras. Por otro lado, yo creo que esa renuncia tiene que ver con la cualidad o característica que tiene hoy por hoy el gobierno de Piñera, un gobierno que terminó fracasado absolutamente y que habrá que luchar mucho para que el cerco de la angustia no siga ensanchándose, y eso va a ser fruto de la movilización, de la lucha, del sentido de conciencia que tengan las y los trabajadores. Fíjense que al final quien ha salvado la crisis con una dimensión de humanidad y contra sus propios intereses han sido las y los trabajadores por la vía de usar los fondos ahorrados para la previsión. Pero dijeron, bueno, ¿qué sacamos con tener ahorros previsionales que manejan las grandes AFP para hacer negocio con los grandes grupos económicos y no con los trabajadores, si nadie sabe cuánto va a subsistir hacia adelante? Tener muchos ahorros muy ordenados, incluyendo el programa que supera 100 años de vida como expectación para poder bajar las pensiones que entrega, y entre medio se cruza el coronavirus y se acabó ese ahorro, se acabó todo, y las condiciones de la familia son las que son. Entonces creo que está mostrando una faceta completa lo que es la derecha en Chile, una derecha que incluye un gobierno que no fue capaz de resolver, una derecha donde las figuras están más al servicio del partido político que del proyecto que ellos dicen abrazar. Por aquí bastó que Bópoli pusiera Cas no quiere ser, muy bien, no sé por qué no quiere ser, bueno, cosas de él. Pero la consecuencia es que la paga el conjunto del país toda vez que sacan un funcionario de gobierno, que lo pusieron con sentido de voluntad propia, y en una cartera tan clave como esta. Se suma entonces a los que renunciaron para ir a otras tareas de partidarias, como entre otros también Desborde, que hizo un paso para morigerar a nivel de Ministerio de Defensa, usó eso para ordenar, digamos, sus incidencias e influencias, y hoy día lo tenemos como flamante candidato presidencial desde RN, con un espacio de tarea pública de todos los chilenos y con visibilidad dada, digamos, por los medios a las tareas públicas que es de todos los chilenos. Creo que estamos en una situación que está mostrando, anunciando cuál es la situación de descalabro que tiene la derecha chilena y las tareas del gobierno. Creo que llegan a niveles, digamos, de frivolidad en que no importa que el responsable de todo este debate en la vida de la gente sea el candidato que imagina ellos va a resolvernos los problemas. O sea, afírmense las capas medias, afírmense los pequeños deudores, las pymes, de qué presidente van a tener, con sonrisa mediante van a terminar, digamos, en la huesera. Y habla, digamos, también de la inseguridad de quién será o qué temas serán las centralidades que la derecha quiere dar por continuidad. Yo no he escuchado a nadie que diga que todavía no se va, porque es el mejor reflejo de la continuidad de la obra de Piñera. Nadie se hará cargo de una obra que no existe y de una obra que ha tenido tantas consecuencias inhumanas en la calidad de millones de personas. Esa es la mirada que tengo de eso. Uh-huh. Asume un ministro de Hacienda que estaba mirando, está en el origen de los 30 pesos que se transformaron, no eran 30 pesos, sino 30 años. Fue el jefe de presupuesto que no concedió un subsidio para él evitado ese aumento en 30 pesos el pasaje en metro, y terminó, digamos, en esta explosión social, en esta verdadera rebelión democrática que exige cambios estructurales y profundos, sí te obligó a agendar incluso un plebiscito para una nueva constitución, y que está en el origen de fondo del 80-20 que triunfó en ese plebiscito. Pasando a otro tema, Lautaro, la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó la idea de legislar este lunes el proyecto presentado por parlamentarias y parlamentarios de oposición que busca concederle un indulto general por razones humanitarias a las personas que están presas y se les acusa de haber cometido delitos relacionados con el estallido social que comenzó en octubre de 2019. Junto con recoger su impresión sobre el avance legislativo de este proyecto, me gustaría saber cómo responde a los argumentos de senadores de la derecha como Felipe que argumentan su rechazo en que este proyecto atentaría, según ellos, contra las bases fundamentales de la democracia en la separación de poderes y la independencia de estos. A ver, lo primero que recomendaría, y no va a ser publicidad un medio, pero es rigor con la verdad, que ojalá en el Parlamento, en la pantalla central, reproduzcan y en el canal del Senado y la Cámara, íntegra la entrevista que Mónica González le hizo a Gustavo Gatica. Yo creo que no hay una forma de mejor representar la bondad, la generosidad, el desprendimiento, la mirada larga, el sentido democrático, etcétera, para quien ha sido víctima directa de atropello a los derechos humanos por órganos de Estado, incluyendo toda la investigación que va y que responsabilizan incluso al instructor. O sea, no era un simple cabo de base quien se descontroló. No, aquí era el instructor que sabía cómo disparar, cómo apoyarse, cómo no apoyarse, cómo dañar, el responsable de eso. Y eso formado institucionalmente dentro de la institución de Carabineros. Desde esa perspectiva, yo creo que podemos llegar a una cosa incluso que por ahora tiene presentación blanda. Un indulto significa, digamos, en algún grado que son responsables. Y la verdad que son responsables dada la política de terror de Estado que se ejerció contra la juventud chilena con estas víctimas, y por tanto da el legítimo derecho a la autodefensa en un proceso de movilización social que es legítimo, que es legal, que es democrático y que es universal, históricamente universal, no solo de ayer, no solo de Chile, de todo el mundo y de mucho tiempo. Eso que desborda al Estado chileno son las movilizaciones que existen desde siempre, que se ha luchado por derechos que tienen una tremenda profundidad de justicia social, y son los que llevaron adelante con origen en los estudiantes secundarios incluso. El tema de la intromisión en la separación de los poderes del Estado, bueno, yo le pediría, digamos, menos cinismo cuando mandan mensajes del propio gobierno para ver cómo neutralizar las acusaciones que desde el punto de vista de la ley, vocerías como por ejemplo el propio alcalde Recoleta, Daniel Jadwe, ha hecho responsabilizando a Piñera y al ministro de Salud de la época por las consecuencias que ha tenido en la vida de las y los chilenos el tratamiento, no solo que le ha dado la pandemia, sino también a la explosión social. Creo que lo que cabe es que exista una réplica en lo que es la opinión pública, que consciente de que es el recurso que puede reparar daños. Fíjate que hay gente que ha estado sin libertad más de un año y luego salen sobreseídos. Es decir, este es un abuso, esto es un ensañamiento de parte de los aparatos de Estado por encargo del Ejecutivo para ver si escarmienta a la gente y nunca más se le ocurre salir a la calle. Creo que están usando el peor camino. El camino, claro, que se justifica si uno cree en las frases de Piñera, y que también fueron de Briones, el enemigo interno, estamos en una guerra. Y entonces en una guerra todo vale para someter al enemigo. Pero si se trata de la sociedad chilena, del propio pueblo que constituye soberanía según muchos conceptos que nosotros esperamos rescatar en la nueva constitución, francamente, es una aberración humana que no tiene coherencia ni presentación, que no sea un Estado que no está dispuesto a conceder un milímetro cuando se trata de salvaguardar y defender el gran capital, y eso requiere no solo concentración de riqueza, sino también tratamiento de garrote contra quienes crean que tienen derecho a reclamar una mejor condición de vida en el país. Así es que aquella argumentación que hoy día ciúticamente hace separación de poderes cuando intervienen, cuantas veces quieran, haciendo un traslado de determinación, digamos, de un poder a otro, y hacerlo, digamos, sobre la base de seguir cobrando una cuenta cual venganza social para quienes se atreven y tienen el valor de levantar reivindicaciones, y luego cuando lo hacen tienen también el valor de y la dignidad de luchar por su derecho a movilizarse, y en este contexto son detenidos. Porque cuando quieren separar el delito común y corriente que se da en estos contextos y que por lo demás se ha dado históricamente en todos los contextos, bueno, sepárenlo, para eso están los aparatos de inteligencia, y trátenlo en esta condición. Pero no lo connoten como la representación de todo el movimiento social. Bueno, el movimiento social tiene capacidad de presionar exigiendo un pronunciamiento, en este caso al Parlamento, para que apruebe una ley que en la suma y en la resta permita la libertad de esa situación injusta y ya dije, vengativa que tiene el aparato de Estado para con ellos por el hecho de haberse movilizado. Lautaro, y a propósito justamente de los contenidos que ustedes buscan consagrar en una nueva constitución, quisiera consultarle en estos minutos que quedan cómo se está desplegando tanto la campaña de la Prueba Dignidad para convencionales como de Chile Digno, Verde y Soberano en alcaldes y concejales. Bueno, yo creo que tiene una instalación de continuidad desde antes del plebiscito, una franja electoral muy bien lograda por un gran director como Hernán Cafiero, que puso en el centro a los titulares de esta agenda política, pública, cívica e histórica, y es el movimiento popular, las y los trabajadores organizados, la juventud de los estudiantes, el mundo de los derechos humanos, de la cultura, los territorios con cabildos autoconvocados, nuestros pueblos originarios, y así todas las organizaciones vivas en cada uno de los sectores y territorios del país, que puso en el centro la exigencia de cambios estructurales profundos y de fondo. Eso significa, en una lectura directa, ponerle fin al sistema neoliberal imperante. Que se sostiene desde el punto de vista jurídico en la constitución del año 80, Quintaló Pinochet, bajo una dictadura, y que tuvo cambios secundarios por la vía de reformas a la constitución, pero fíjate tú que nunca reformaron una cuestión de la esencia. La soberanía radica en el pueblo, y el pueblo somos todas y todos. Eso no lo dice nuestra constitución, incluyendo la firma de Ricardo Lagos. Tampoco afectó el principio de subsidiariedad, que significa que el privilegio del emprendimiento en todos los planos de actividad económica, incluyendo el plano estratégico, lo tiene exclusivamente los privados, y el subsidio a ello, cuando eso no le conviene a los privados, puede actuar el Estado. Esos principios que son base de sostén del sistema neoliberal. Bueno, eso es lo que hay que cambiar. Y entonces caminar hacia construir una sociedad que se recupere a plenitud desde el punto de vista democrático, que sea inclusiva, participativa, descentralizada, con reconocimiento a las primeras naciones y por tanto plurinacional, etcétera, etcétera. Eso que está en este origen, que alcanza una dimensión de marca mayor en el plebiscito en cuanto al pronunciamiento de ¿hay o no hay debate para una nueva constitución? 80-20. discute esa nueva constitución un órgano plenamente electo para la medida y no una mixtura con las tareas coincidentes del Parlamento? 80-20, para que sea aptitud. Hubiéramos puesto en debate cuál es el colmo, quién defiende el, define el quórum de ratificación del acuerdo, hubiera sido también 80-20. No, pero eso fue uno de los enclaves que por concepciones quedó instalado en este acuerdo, para no decir democracia, los acuerdos, que tomaron en medianoche en un palacio, como es el ex Congreso Nacional, la derecha y una parte de la oposición. Hubiéramos, insisto, tener un tercer voto, tendríamos todavía una plenitud mayor de lo que va a ser el trabajo de esta convención. ¿Cómo se empieza a caminar en la perspectiva de este nuevo Chile, del Chile que finalmente termine con los enclaves dictatoriales, permita una redistribución de la riqueza, permita un desarrollo que incluya la potenciación de la inteligencia propia en el país, etcétera? No solo una nueva constitución, sino también una propuesta de políticas que lleven a imaginar un modelo de desarrollo que fortalezca la soberanía del país desde el punto de vista de económico, democrático, etcétera, y que ponga en el centro la calidad de vida. Una articulación de la sociedad que se plantea atrás este debate constitucional con eje en el factor trabajo. Por eso es tan importante que la Central Única de Trabajadores haya desafiado a los partidos políticos para que sus máximos representantes sean parte de esa convencional, incluyéndolo en sus listas y logrando, digamos, que tengan espacios de electividad alta. No hay electividad garantizada, porque esos son los votantes quienes la resuelven. A nosotros nos honra y mucho que Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, sea candidata nuestra a la convencional en la lista Apruebo Dignidad, en el distrito 12 de las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana y otras comunas de la provincia Cordillera. Así como la candidatura de Eric Campos, presidente de la Federación de Trabajadores del Metro, dirigente nacional de la Central Unidad de Trabajadores, en el distrito 8, en donde está la comuna de Recoleta, de Conchalí, de Cerro Navia, para nombrar algunas. Pero también está el vicepresidente de la Federación Minera en el distrito 4, con origen en Vallenar, Copiapó como principales ciudades, la presidenta de la CONFENAT, de los trabajadores de la salud pública, en el distrito 21, en la zona de Arauco, Lota, con una raigambre muy fuerte, digamos, en los trabajadores más golpeados, y así podemos seguir hablando de liderazgo en ese plan. Pero por otro lado, va a también marcar lo que es la batalla por un nuevo Chile, cuáles son las propuestas que se van a confrontar al momento de elegir gobernadoras, gobernadores, así como alcaldías. Y creo que no hay mejor discurso que la fuerza del ejemplo. No hay mejor propuesta, a diferencia de una oferta por venir y por ver y por comprobar, que una gestión realizada que ha pasado la prueba de la validación de su comunidad y por contagio de muchos sectores del país. Me refiero a la gestión de Daniel Jadue en Recoleta. Entonces, ¿con qué bandera vamos a conquistar nuevas alcaldías? Queremos que nuestra comuna sea como es Recoleta, que acerque políticas públicas que muestren que a pesar de la adversidad, que a pesar de la desigualdad de distribución de lo que son los per cápita centralizados que se entregan, que a pesar de las zonas y bolsones de mayor injusticia que se dan en tales o cuales territorios, otra comuna es posible, porque otro Chile es posible, si ponemos en el centro, en primer lugar, las necesidades, las exigencias, los intereses de la gente, y actuamos en consecuencia, honradamente. No habrá campaña de desprestigio como la que están llevando adelante contra Jadue que vaya a funcionar, porque tiene que chocar con el peso de una actividad, una gestión que es tangible, que no es un discurso por hacer Bueno, eso mismo tenemos que extenderlo a algunas jóvenes naciones. En el debate nos importa mucho el debate en Tarapacá, en Atacama, con Javier Castillo. Ahí yo siento mucho el que nuestros aliados, en conocimiento de causa de la importancia de Javier Castillo, hayan levantado un candidato a competirle. Me refiero a los aliados de los Socialistas Verdes. Me parece poco contribuyente, pero bueno, la vida en política es la que es y no la que uno quisiera. Uno tiene una raya hasta donde convencer, lo otro es opción, y yo creo que la gente va a sancionar correctamente cuando hay conductas que buscan dispersar, debilitar al aliado directo, a cuando hay propuestas que están en una confrontación. Creo que estas cosas, de lo que viene, de lo que está planteado en relación a lo que está ocurriendo incluso hoy día, fíjate que una constitución que debe marcar, pero blanco sobre negro, el tema de el eje de los derechos humanos, no tendría dos posiciones la civilización que tiene hoy día nuestra sociedad chilena frente al fallo que ha tenido una de las salas de la Corte respecto al asesinato de Eduardo Frei Montalvo. Estaba en un panel cuando esto golpeaba, el impacto que tenía, digamos, en la familia más directa del presidente o el presidente Frei Montalva. Y yo decía, yo de verdad trato de empatizar, debe ser muy fuerte de una cosa que ha costado tanto investigar, termina al final tendiendo a foja cero, desde el propio poder institucional. Estoy pensando en todas y todos los familiares de ejecutados, detenidos, desaparecidos bajo dictadura, que no tienen el peso institucional y mediático que tiene el expresidente Frei Montalva. Entonces, me tomo de ellas y ellos, que son tan generosos, que saben socializar el dolor, que saben socializar la exigencia, y que también entonces están exigiendo que salga verdad y justicia, en este caso Frei Montalva, para decir que hay una deuda del Estado de Chile que aún no termina. Y en eso juega un papel este Poder Judicial, al que al rato se le pone tanta consideración de inmaculados, porque bueno, es una sala de la Corte, y por tanto habrá que regirse porque hay que respetar los fallos. Bueno, y los anteriores también eran fallos de la Corte, o sea, no habían sido resoluciones de un tribunal partidario ni de un sector de territorial del país. Habían sido el propio Poder Judicial, con el ministro Solís, quien llevó adelante esa labor hasta llegar, digamos, a esclarecer las significaciones que tenía una cantidad de funcionarios, incluyendo lo que nunca se ha desmentido, que el propio chofer de Frei Montalva era agente de la DINA. Entonces, bueno, para que no volvamos a vivir un país tan siniestro, para que asociemos todas las cosas a una convivencia en la diferencia, todos tendremos derecho a pensar políticamente muy distinto, a tener, digamos, fe religiosa muy diferente, a tener orígenes etarios, geográfico, cultural, etcétera, de una convivencia que se haga en el respeto a las partes y no en esto de volver a sacar del peor tiempo negro de la historia de Chile el concepto de estamos en guerra, como lo dijo este presidente de este gobierno fracasado, de este que tiene ministros que se le arrancan porque ya esta situación no va para más. En ese sentido tengo mucho optimismo en que si vamos con mensajes que muestren la realidad, no una ficción, no un invento, y la necesidad también objetivizado, si juntamos en dato de realidad la objetivizable necesidad con una propuesta y un compromiso, tendremos bancada antineoliberal dentro de la convención constituyente a toda prueba, tendrá cable a tierra con todos los organismos que debatan, ya sean los sindicatos, los centros de estudiantes, los territorios poblacionales, etcétera, temas convencionales, y tendremos también una presentación coherente en la lucha alcaldista de concejales y de gobernadores. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos como siempre por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Macarena. Un saludo muy grande para todos y todos los auditores de Nuevo Mundo.